Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Da igual, ya está. Ya está. Empieza Tofuria, un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Otros menesteres es hablar sobre un tema de mierda. ¿Qué te tomas por saco? Que es el antinatalismo. Ya estás gritando, como es habitual. Fuera. Yo ya tengo que marcar aquí. Ya, mientras sonaba la canción me has dicho que empezara yo. Pero... Ya, pero sé. Pero de repente has visto la luz, ¿no? No, iba a seguir cantando la canción, cosa que ya hice en un programa, cosa que ya salió mal y ha vuelto a salir mal. O sea, la próxima vez que intente hacer esto, voy a ponerme la letra de la canción delante, porque si no se me va y empiezo a hacer aguachititiwichinai, o sea, no. A las Spy Girls. Claro. Que quería seguir la canción de la intro, que para quien no lo sepa es Queer Eyes in Fuck You de Dog Park Dissidents. Tu banda favorita. La banda con mejores letras del planeta. O sea, no hay punto de contingencia ahí. Son unas cracks, sí. Muy, muy homo todo esto. Bueno, pues nada, hoy es 18 de septiembre y es el primer directo que hacemos en Tofuria hace 2 meses. Desde que sí, hablamos hemos estado de vacaciones. Desde que hablamos de la CNTERF. Y nada, hoy tenemos a un invitado muy querido y especial que es la persona que ha propuesto el tema. Tema que a mí me encantó esa propuesta. Ya vamos viendo cómo van a irse dando los bandos. Y a Diana no. En este programa, que a Óscar ya le entrevistamos en el programa de Roberto Vaquero, Punt de Poble y Liberación Animal, en torno a su libro. Casetes, punk y liberación animal. Hola, Oscar. Hola. Y aunque no hablara, venga. Estaba en otro programa, ahí en una esquina, mientras le decíamos, ¡maricón! Cierto. Es verdad, el programa 100, ¿no? ¡Hable! Sí, el programa que hemos 9 personas aquí. El de Ira. Ah, en el de Ira, es verdad. ¿Fue el de Ira o el fue de Ira? Era el de Ira. Claro, el de Ana Prats y tal. Sí, oh, Dios mío. Venga, a ver qué más nombres salen. Bueno, antes de nada, ¿vale? Importante novedad del programa de hoy. No creo que se desarrolle mucho más programas, pero que sepáis que me he traído un contador para que cada vez que alguien... Se ha traído Alberto Contador. Quédate, por favor. Cada vez que alguien mencione a ETA, yo haré una pulsación al contador. Y esa pulsación cuenta porque es ETA. Hostia, eso a mi cerebro le estoy diciendo. Repite. No, por favor, no, ¿vale? No. O sea, tampoco se nos puede ir de las manos. En el programa anterior ya intentamos compensar la falta de menciones. Sí, en comparación con Televisión Española. Diciendo muchas veces seguidas la palabra que empieza por E. No, por favor, a ver, tampoco podemos cortarnos de decirla. Vale, de decir Gora ETA. Euskadi Taskatasuna. Eso también cuenta. Grapo. Ese no cuenta. Vale. Pero está bien, pero nos gusta los grapo también. Y frap. También nos gustan. Todo lo que sea disparar contra policías nos parece bien. Pues todo lo que sea tener el apoyo de la población porque hacían atentados muy bien hechos. Sí, desde luego. Y luego repartían comida, que de esto no se habla mucho. Como los repartos ahora de los seres. Bueno, esto no va bien. Vale. Bueno, pues nada, que hoy tenemos un temazo, ¿no? El antinatalismo. Pero antes de pasar a eso, pues vamos a comentar unas cosillas, convocatorias, cosas somos que han pasado últimamente. Y no sé por cuál empezar, no tengo guión. Por esta. Por esta, uy, casi. Sí. Casi. El lunes pasado, el día 11. Se cumplieron los 50 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile y después de la asamblea del orgullo crítico varios nos fuimos luego a una actividad que había en la Plaza del Globo de Benimaclet, que había convocado la gente maravillosa, o parte por lo menos, de Mujeres, Voces y Resistencia, que es un colectivo de aquí muy guay, de peña muy guay, y nada, pues ahí estuvimos ahí con esta peña conmemorando el 50 aniversario, ¿no?, de aquella infamia. Yo tenía entreno, ojo. Ya, que ese día no era compatible el rolete. Bueno, ¿no? Esta temporada, 4 días a la semana no son compatibles con... ¿Cuatro? Vamos a entrenar 4 días a la semana a partir de... Vaya pedazo de maricona. Pero igualmente el otro día es domingo y es a media tarde, o sea que no me rompe tampoco mucho. Pues muy gay que eres, Coraeta. Esta. Y luego, este fin de este sábado tenemos varias cosillas, ¿vale? En Valencia y en el País Valenciano tenemos la jornada B, maravillosa, que el día de la visibilidad, porque el 23 de septiembre es el día de la visibilidad, por si alguien no lo sabe, que a mí se me olvida, de hecho. ¿No? Ya, a ver, Piro, porque Venga. Porque ahora lo estás aceptando, pero has estado muchos años renegando tu bisexualidad. Muy bien. Y más cosas, ¿no? Reniego. Sí, y ser trabelo, y ser autista, y muchas cosas más. Qué gay. Es que ha sido todo culpa del movimiento marica. Claro. No al contrario, ¿no? Nada, tenemos una jornadilla que comienza a las 5:30 en la Escuela Meme. Pues una jornada de conversación de colectivas, el documental, cortometraje, bici, coloquio, un recital de retalos y poesías bis, una performance... Me hace mucha gracia porque estoy escuchando en los cascos de fondo a Óscar repasando su guión y haciendo... Ay, ¿verdad? Se está oyendo. ¡Ay, me está gustando! ¡Me está pareciendo muy divertido! Está... Es que, literal, que Óscar ha venido a este programa habiendo estudiado... Aquí no puedo decir haber estudiado porque ha estudiado. La cuestión es si le va a servir haber estudiado. Claro, ¿no? Cuando yo yo lo que voy a hacer es ser una tertuliana de Telecinco, o sea. Qué horror, por favor. Vas a ser hoy la asquerosa esta, ¿no? Yo la, soy Belén Esteban. La Ana Rosa. No, yo soy Lidia Lozano. Ay, por favor. Bueno, que eso, que vengáis al día de la visibilidad y si no, bifobia, ya está. Correcto. Resumen. Vénganse y si no venís porque sois tipos diseteros que no estáis permitidos en esta. Ah, correcto, sí. En esta actividad, pues. Creo que ponía hombres cis. Sí, verdad, pone hombres cis directamente. Eso, o sea, peña no hombres cis pueden venir. Bueno, pero que si no podéis venir por esa condición, pues os vais a Pego, que hay un festival para apoyar a la peña encausada de la peña antifa de Pego. Os vais allí, que va a haber una mani allí y luego, claro, un festival. Además es una cosa antifa, así que estará lleno de hombres ciseteros. No, o sea que... Puto morbo. Estaréis entre... Yo iría allí a que me dieran por el culo a todo el mundo, de verdad. Estaréis, qué morbo. Estaréis en un espacio seguro. Idiota eres. ¡Qué panda de gilipollas! Este programa va a ser muy serio, lo digo ya. ¡Qué gratuito! ¿Para qué me preparo sin folio? Porque eres loser. Por cierto, Coraeta. Que nada, no, en serio, que hay que apoyar también a esta peña, que les tenemos cierto desprecio como por ser un entorno principalmente cisetero y que en el pasado nos ha podido agredir, incluyéndome, pero que también hay que apoyarles. No, joder, sí, que hay que pegar a los nazis y esta peña lo hace. La primera que se hizo en Pego estuve, porque además yo vivía al lado. O sea, pues la primera que se hizo en Pego cuando pasó la cosa. Que eso, que hay que apoyarles. Si no vais a ir, pues os compráis una entrada de estas solidarias, que es no para no ir. Y ya está, pero que hay que apoyar a esta peña, que eso, a los nazis hay que machacarles, como hizo esta peña. Y bueno, que tengo noticias frescas llegadas de los USA. ¡Uha! ¡Uha! Es de USA, ¡uha! Ah, vale. Que nada, que ha habido este fin de pasado, del 8 al 11, hubo un encuentro conmemorando los 15 años de Bass Back, que Bass Back, para que no lo sepa, era un colectivo anarcoqueer que existió en Estados Unidos hace 15 años. Lo que popularmente se conoce como la ETA queer. Sí, eran la ETA queer. Eran la ETA queer. Es lo que llevamos pidiendo en este programa desde que entré yo, por lo menos. Sí, sí, total. Bass Back, también conocido como la ETA queer, eran un grupo anarcoqueer que se dedicaron a sembrar el caos y la destrucción en eventos pues de religiones o antiabortistas, en el G20 de Pittsburgh, reventando manis nazis, quemándole casas a agresores. Exactamente. Quemándole coches a agresores. Y nada, que se disolvieron hace unos años y bueno, la peña ha seguido por ahí, o sea, pero que ahora han decidido volver a raíz de todo el auge de la ultraderecha, el paso de Trump por el gobierno de Estados ¡bien! Unidos. Y que, por ejemplo, en este último Orgullo, por ejemplo, hubo un intento, no me acuerdo dónde, hubo un intento de unos nazis de atacar el Orgullo y le dieron de hostias a los nazis. Ay, muy o bien. O sea, que hay cosas que han seguido con el espíritu de Basbach ahí presente, ¿no? Así que nada, yo lo que he recibido es que nada, fue en Chicago, por cierto, que fue gente de todo Estados Unidos, que fue un mogollón de gente, fueron como 500 personas más o menos, la peña joven estaba ahí on fire, las charlas guapísimas, hubo tres orgías, ¿vale? O sea, esto me recordó a cuando la Ira nos leyó aquí, que en el encuentro de, no sé, del Gay Liberation Front, que sabíamos... Apareció en el acta, gestión de las orgías y mierdas. Peña, lo siento, pero hay que imitar en esto a Basbach. Si hacemos un encuentro parecido aquí, que deberíamos hacerlo... Que haya una orgía y que aparezca en acta. ¿Vale? Exactamente, hay que hacer orgías, peña. No hay otro. Pero que aparezca en acta, o sea, que además esté todo muy bien politizado. Exactamente. Esta orgía es por la liberación, por la liberación queer. Y nada, que luego para finalizar el encuentro, pues se fueron 300 personas, precisamente trans, peña no binaria, etcétera, a bañarse desnuda al lago Michigan, que en Estados Unidos eso no está nada bien visto. El nudismo está muy mal visto. Si en Estados Unidos es más, si veis, es solo con ver películas estadounidenses, las típicas de mira qué rara Europa, de lo primero que te ponen como una cosa rara y de que rara es esta gente europea, es que hacemos nudismo. Total, así que nada, que se pues imaginaos la situación, ¿no? La peña de allí flipó, unos pavos cis intentaron grabarles en vídeo y les pegaron, y luego llegó la policía y consiguieron echar a la policía, aunque intentaron detener a una de ellas, pero consiguieron echar a la policía. Van a mojarse los policías, ¿qué va? Van a meterse en el río, con el frío que hace. Hostia, en Chicago tiene que hacer frío hasta ahora, ¿eh? Claro. Hasta en esta época. Madre mía, así que nada, que eso, que parece que ha sido un éxito el encuentro y que esperamos volver a ver a la ETA Queer funcionando en Estados Unidos una vez más. Y bueno, y como ya Basbach ya en su momento sirvió de chispa para que en otros sitios, incluyendo el Estado español, aparecieran movimientos muy interesantes de peña queer no poco violenta. Total. Ojalá que si esto vuelve, que vuelva también a significar chispa para que en otros sitios recibamos un poquito de furia en las calles. Hay que hacer ese encuentro de orgullos críticos, peña. Sí, o hay sea, que hacer ese encuentro de orgullos. Hay que retomar esa propuesta. No puede, no hacerlo es homofobia. Hacer un encuentro de orgullos críticos y un encuentro paralelo de acciones. De acciones, bueno, puede ser a la vez. No, pero un encuentro paralelo y bastante sin acta. Sin acta, vaya. Qué gay. Pues nada, dicho sea esto, pasamos ya al tema. Pongo una canción introductoria previamente para relajarnos. Sí, por ahí están de acuerdo. Pues nada, voy a poner A mi puta madre, también conocida como Chris Corda, que ahora hablamos de quién es esta pedazo de personaje de Estados Unidos, con la canción Save the Planet, Kill Yourself, o sea, salva el planeta, mátate. Greetings. We are not of this planet. We do not understand your strange customs, your planet's ecosystem is failing, your leaders deny this, explain, your leaders deny this. Your leaders deny this. Your leaders deny this. Your leaders deny this. Why do your leaders lie to you? Why do so many of you believe these lies? Explain. your strange customs. Why believe these lies? Explain your strange customs. Why believe these lies? Explain why. Explain why. Ecosystem is failing. Explain why. Ecosystem lies. Explain your strange customs. Why believe these lies? Explain your strange customs. Why believe these lies? Explain why. Explain why. Ecosystem is failing. Explain why. Ecosystem is failing. Bueno, ¿quién es Chris Corda? ¿Quién es Chris Corda? Vaya maquineo propio, ¿eh? De Valencia. No, no, está muy guapa, ¿eh? El tema este. Voy a explicar un poco quién es Chris Corda. Andaba yo por finales de los 90 indagando en fanzines extremos y descubrí ya, claro, el mundo depravados, que había un artículo de una organización muy curiosa llamada la Iglesia de la Eutanasia, y su sacerdotisa era La señorita Cris Corda. La peña que hace performance, te digo yo que están un poco pinzados. Lo sabes tú por... Lo sabes tú porque yo soy... Porque eres performer. Porque yo soy performer también. Bueno, los cuatro pilares de esta iglesia son el aborto, el canibalismo, la sodomía y el suicidio. Y creo que si te suicidabas... te convertías en mártir de la iglesia. Y si te metes en su web, tienen un contador de seres humanos que van surgiendo conforme mira su web. Vamos. Bueno, Cris Corda además es fotógrafa. De hecho, muchas de las fotos de las manis de la iglesia luteranense, ¿no? Precisamente, ¿no? De Seis de Planes y Jurisa, etcétera, son suyas. Ha hecho mogollón de exposiciones. Aparte es música, y de hecho una música reputada dentro del mundo tecno. Es vegana. Es trans. Y fue una de las que llevó en el año 95 la campaña Una Bomber for President. Que una bomber. Y hay otra pava más. Que una bomber es Ted Kaczynski, que falleció hace poco, además, que era este antidesarrollista estadounidense que envió cartas bomba a veintitantas personas asociadas al mundo de la tecnoindustria, ¿no? Y se cargó a dos o tres. ¿Podemos decir en paz descanse o no? Mira, no lo sé. Vale. Bueno, me hubiera gustado que no fuera tan conservador y tan transfobo y misógino. Era un puto facha. Luego hay peña transdoomer en internet que leen sus textos y dicen, buah, totalmente una tía trans en el armario. O sea, hay mogollón de... cuando leen sus cosas sus transfobadas dicen, guau, chaval, qué grado de disforia hay en estas palabras. Pues nada, ya sabemos que una bomba realmente era una tipa trans en el armario, como tanta gente. Pero esto es una teoría más perogrulla, pero lo de que Kurt Cobain lo era no es tan perogrulloso. eso hay material bibliográfico para, o sea, sus ideas personales son muy relevantes, son muy revelantes en este caso. Bueno, en todo caso, aunque me meto mucho con una bomber, quiero decir que La sociedad industrial y su futuro me parece un buen texto, a pesar de que hay algunas cosas de mierda. Que incluso gente a la que envió bombas luego con el tiempo se ha dado cuenta de que lo que decía no era tan mal encaminado, ¿no? Y que me parece divertidísimo que hiciera una campaña de una bomber por presidente cuando acababa de enviar las bombas, ¿vale? En ese momento. Y Cris Corda estuvo en Valencia hace unos meses pinchando. ¡Ué! Y firmándome el fanzine Mundo Depravados. Es una jodienda, porque cada vez que decís su nombre a mí me viene Chris Cornell, que era el cantante de Soundgarden y Audioslave, porque mi cerebro hace clic, clic, clic, clic, clic, y estoy todo el rato pensando, pero no se había matado ya. Ay, perdón, acabo de leer que en la campaña de Una Bomber por President estuvo metida la iglesia de la eutanasia y Crane Think, la página esta anarquista de... ¿Cuál? Crane Think. Sí, les conocen, la peña esta que escribe mogollón de cosas súper chulas del entorno anarquista de Estados Unidos. O sea, si has tenido que leer cosas suyas, seguro. Seguramente no. Que seguro que han leído cosas suyas. Yo que anarquista tampoco leo mucho, que es que me aburren. No, pero esta peña es guay, ¿eh? Esta peña no es, bueno, ver, esta peña no es carca para si, nada. Si hay una tipa trans por ahí, pues igual. No, hay más de una persona trans en Kaizing. Entonces es probable que sí que me parezcan menos aburridos. Qué gay. Uh-huh. Pues nada, que sirva esto como introducción para hablar del temazo de hoy, el antinatalismo. Bueno. Chin, chin. Empecemos. Empecemos. Tengo aquí a mi contrincante Diana. Joder, casi me hago daño en los dedos. Espero que no me espero que no me acuse de derechista. Así que voy a lanzar unas ideas. Esperas demasiado tú. Ya. Voy a lanzar unas ideas fuerza y que Diana me las tire por tierra, ¿vale? Dale. Venga. Dale, maricón. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es el antinatalismo? Pues es una postura que considera inmoral traer seres sintientes a este mundo, que es un postulado obviamente contrario al natalismo. Tampoco era muy difícil, pero bueno, vale. ¿Hasta ahí todo el mundo de acuerdo? ¿Hasta ahí todo el mundo de acuerdo, Diana? Yo ya he hecho... Vale. Por favor, que no se haga falacias por asociación, sí. Como hace el señor Daniel Bernabé en La Trampa de la Diversidad. Como voy a hacer yo a saco. Porque siendo consciente, ¿no? Realmente. Porque sé que funciona y que se van a quedar. Y que la gente se va a acabar con eso. Yo aprendo de mis enemigos. Vale. Por favor, ¿puedes ponerlo? Expone. Vale. Mora ETA. Eso, gracias. Pues eso, que no sea aquí falacias de asociaciones de antiespecistas y antinatalistas. Ok, people, vale, guay. No vamos a mezclar aquí el temas como el suicidio y la eutanasia, ya que lo que vamos a debatir aquí es si una vida vale la pena ser creada o no. No si esa vida ya creada debe ser continuada o no. ¿Algo que decir? No, eso está bien, eso es correcto. Vale. Bueno, pero algunas vidas no merecen ser continuadas. Ahí estamos de acuerdo también, ¿no? Vale. Sí. No, a ver, o sea, al punto de que ser antinatalista no significa estar en contra de la vida que ya existe. Todo está claro, evidentemente. Igual que ser antinatalista no quita que puedas estar a favor de ponerle bombas a gente. Deberías. Ya, como hace. Claro. Esto. Sí, debería ser evidente. Lo que pasa es que cuando... Ya, se entiende, pero también, igualmente, en este punto yo también... O sea igualmente, yo puedo ya tirar cosas sin hacer asociaciones de mierda de esas que dices tú de no sé qué. Falacias de asociación. Sí, me suda la polla. Yo no he estudiado. Yo tampoco. ¡Ah! ¡Anda que no! Yo estuve 8 años en bachillerato y no me lo saqué. ¿Estuviste 8 de verdad? 7. Estuviste 7 de verdad. Y no me lo saqué. Bueno, lo importante es participar, ¿no? Yo repetí la GB octavo. Y fíjate dónde estoy. Sí. Aquí. Aquí. Yo sacaba. En Radio Malva. En Radio Malva. Ya, en vez de trabajar en la cadena SER, ¿no? Bueno, a ver, realmente. Bueno, pero tenemos un antipop de Radio Nacional de España. Es verdad. Calla, no lo digas muy alto. Que la gente va a pensar lo que no es. No. Es reciclado de la basura, ¿vale? ¿Va en serio? Bueno, no lo sé. Voy a intentar aquí abrirme paso en esta frondosa selva. Bueno, al final de este texto sale, hay un párrafo de salida del armario, ¿sí o no? Se dice por ahí que hay tensión sexual. Sí, ¿no? Hay tensión sexual entre Pedro y Oscar. Oscar sigue diciendo que es cisetero. A las pruebas me remito. Dale. Yo cada día lo tengo menos claro. Dale. Ah, muy bien. Vas consiguiendo lo bien, conmigo y la transexualidad. Muy bien. Así es como funciona. TERFs, así es como lo hacemos. Así es como la ideología queer y el adoctrinamiento se gesta. Sí, vas un día a una casa a comer macarrones y sales con tetas. Y dentro de 2 años Armesillas me entrevistará. Sí. Bueno, aunque me esté riendo, tengo mucha angustia existencial porque... A ver, que me ría, tengo angustia existencial porque yo no quería nacer, yo no quería venir aquí, quiero decir aquí sí, pero no al mundo, ¿vale? Aunque me esté riendo y tal, pero bueno. Vale, sigo, voy a vencer mi angustia existencial y voy a seguir. Bien. Oscar, ven más. ¿Quieres ser la tercera pata de esta silla? Tienes que salir del armario antes, pero no pasa nada. Es verdad. Eso se hace rápido. ¿Qué hace que no estás en tu furia todavía? Bueno, yo os iba a proponer hacer el facha a la quincena. Pero bueno, va. Voy a superar mi angustia. Existe. Venga, vale, le dejamos. Vale, ahora, sí, vale, ya, vale. Diana, para. Correta. Bueno, voy a poner voz así de angustiado. Bueno, me ha dolido el cuello de tenerme la risa, ¿eh? La filósofa Seana Sifrin da 4 razones por las cuales, en su opinión, el hipotético consentimiento de la procreación es un problema. Y yo voy a exponer esas 4. Ningún daño está en juego si la acción no se toma. Si la acción es tomada, los daños sufridos por la persona creada pueden ser muy severos. Escapar de la condición impuesta tiene un costo muy alto. El suicidio es a veces física, emocionalmente y moralmente insoportable. 4. El hipotético consentimiento no se basa en los valores de la persona a quien se le impondrá esa condición de nacer. Dios, la peña filósofa es de un denso. Ya, es parece que, Foucault, ¿eh? Qué asco que me dan, la peña, joder, de verdad. Estoy en contra de la psicología. ¿De la psicología? De la filosofía. A ver, que me he puesto serio, joder. La tradicional subconsciente, Diana. Estoy en contra de la filosofía. Estoy radicalmente en contra de la filosofía. Muerte de la filosofía. Filósofos nunca más. Vale, a ver, va. Una idea fuerza sencilla. La muerte es básicamente la venganza de algo que no debió ocurrir. El nacimiento. Joder, macho, ¿cómo se nota que estás criado escuchando death metal, ¿eh? Ahora di eso, pero en guturales. La muerte es básicamente... ¡La muerte es! Vale, el acto de procreación es un acto de manipulación total. El propio ser de alguien es fabricado y usado. Y al contrario que frente a las situaciones dañinas de la vida mundana, no hay posibilidad de defensa contra ese acto, el de ser traído a este nefasto y cruel y angustioso mundo. Joder, qué doomers que sois, de verdad. Madre mía. Joder, tengo angustia existencial. Estoy mal, a ver, yo también tengo ciclos depresivos, pero eso no quita que también haya ciclos maníacos que son divertidos, o sea, Vale, siguiente idea fuerza. Cuando se habla de una vida buena, se habla de una vida sensiblemente buena. Pero la vida humana debe de ser moralmente buena. ¿Y cuál buena puede ser una vida que tiene la obligación de ser moralmente buena? ¿Hasta qué punto yo puedo tener una vida buena en la indiferencia, en la crueldad? Sabemos lo que ocurre en el mundo. ¿Realmente puedo tener yo una vida buena sabiendo todo lo que está ocurriendo en este mundo? Nefasto. Bueno, este principio incluso lo cita Bakunin en, ¿ah, sí?, en sus obras, sí, sí. Sí, como también cita... Venga. Como también cita, cita a los judíos bastante también. ¡Qué gilipollas! Cari, Bakunin no pensó igual toda su vida. Era un príncipe aristócrata. Sí. Vale, vamos a ver. Otra idea fuerza. Si la vida es sensiblemente y moralmente problemática, cuando traigo un hijo, hija, hije al mundo, lo voy a colocar en una situación de sufrimiento segura. Pero sobre todo filosóficamente lo voy a poner en un lugar en el que va a tener que abrirse camino de una manera no ética. Porque si no, no va a sobrevivir. Y pongo un ejemplo de sitio muy cruel, la escuela. Y en base a estas ideas fuerza, que Diana pues me diga que soy de derechas o algo. No, hasta ahora solo voy a decir que los filósofos son un puto peñazo. Ya dan bastante asco. Por favor. No puedes escribir eso en una frase más comprensiva. No, tienes que buscar la hipérbole. Vale. Tienes que buscar la hipérbole, sí, vale. Porque... Lo traduzco. Vivir es una mierda, ya está. Ya está. Tú lo expresarías diciendo natalismo maricón, ¿no? O algo así. Sí, no sé. Es un rollo doomer. Este es el rollo que llevan ahora la peña doomer. Escucha, vaya, Diana. O sea, Diana. Literal, esto es doomer. Diana, ¿puedes explicar a la audiencia qué es doomer? Sí, por favor. Todo el mundo lo sabe. Doomer guys son peña en internet que es nihilista negativa, básicamente. Es que es nihilismo negativo. Es que esto es nihilismo negativo, negativista, nihilismo... nihilismo existencial de nada tiene sentido, de la vida es horror y tal, que es... Y es donde la extrema derecha está pescando así. Joder. Se reproduce, o sea, en estos espacios, claro, lo que hay es tremenda depresión. O sea, esto subyacente en muchos casos lo que hay es una situación de vulnerabilidad de esta gente que suele ser peña joven, además, que está eso. ¿Qué es donde la extrema derecha está lanzando? Pues todos estos problemas vienen de aquí, y están pescando. Vale, vamos. Porque a ver. Estas cosas se están reproduciendo mucho en 4chan y cosas así. Pero básicamente, no digo que el antinatalismo sea esto, digo que esa concepción es muy similar. La concepción de toda la existencia es terrible, eso ya viene de lo victoriano, ya viene del nihilismo y ya viene de lo doomer y ya se ha ido reproduciendo pues tal que sí. No digo que la existencia sea un campo de flores, pero no es tampoco todo malo. Bueno, no voy a hablar del bien y el mal. La vida es sufrimiento, sí, pero también placer. Y a veces van de la mano. Sufrimiento y placer. A veces sí. Vale. Vamos a ver, la derecha pesca de donde puede. Sí, eso está claro. Vale, bien. Tú has psicologizado, cual Jordan Peterson, a la gente antiatalista. Has dicho que tienen depresión. Sí, están amargados. Sí. Has hecho un Jordan Peterson. Pero yo te lo digo, yo aprendo de mis enemigos. Bueno, para quien no lo sepa, Jordan Peterson es un youtuber facha. Es la peor persona psicólogo, que es basura, psicólogo. Es basura humana. Psicólogo entre comillas. Tiene la carrera, ejerce sin título a través de Patreon. O mierda así. O sea, tiene como esto que tú pagas cierta colaboración a su Patreon y tal y te hace una sesión. Totalmente cero legal, porque no tiene el título de... O sea, no está titulado para ejercer. O sea, él es él para dar... Y como profesor está expulsado. O sea, ya le expulsaron de su esto por mala praxis como profesor, ni siquiera como psicólogo, como profesor. O sea, que... Bueno, y es de extrema derecha. Y sí, ahora le ha dado por ir contra la gente trans. Sí, como a el 90% del ultraderecha. Es de estos que hablan de. Es de estos que hablan del marxismo cultural, que dices eso, que del lobby queer. Sí, y además psicologiza demasiado a la gente. Porque es psicólogo. Claro. Psicólogo entre comillas. Como hago yo, porque soy empática. Qué idiota. Qué mentira, porque soy mala gente. O sea, yo soy una persona horrible. Deberíais saberlo. Bueno, va un poco en la línea de lo que ha dicho antes Oscar. Bueno, continuemos. Vamos a ver. También soy un poco doomer. Ay, Dios mío. Diana, luego me das un abrazo. Mientras le das un beso a Piro. Lo que haga falta. Bueno, a ver. Vamos a grabar un polvo encima de la mesa. Eso. Que se estrene el barniz de la mesa de Radio Malva. Para dejarlo más pegajoso. Bueno, no pasa nada. En la iglesia de la eutanasia se permite, ¿eh? No hay ningún problema. A ver, no me extraño. A ver, si lo lleva una tipa trans, evidentemente esto iba a acabar en orgías. Claro. Vamos a ver, Diana. Si la vida es canallesca. ¿Por qué tenemos que traer a gente a una vida canallesca? No sé, yo qué sé. En los festis de death metal hay mucha gente, hay mucho olor a sobaco sudado, pero la música está guapa, ¿no? ¿Por qué tenemos que llevar a gente a sufrir ese sobaco sudado? A mí me pone. Ya. Vale. Estoy dirigiéndome. ¿Por qué tenemos que llevar a la gente a sufrir el agobio de toda esa gente porque haya el disfrute de buena música en directo? No, eso no es moral, los conciertos de death metal. Y aquí, ¿cuál falacia sería esa? Creo que es hombre de paja, ¿no? No sé, da igual, me suda la polla. Pero te voy a ganar a falacias, lo siento. Vale. Me lo estoy tomando como si fuera un debate a la estadounidense. Totalmente. Para nada, ni siquiera estoy tan en contra. No estoy tan en contra del antinatalismo. Digo que algunas cosas sí me parecen sketchy, pero realmente no estoy en contra del antinatalismo. Pero me lo voy. Pero yo he venido a este programa con la intención de tomarme esto como un debate de los estadounidenses. De los estadounidenses en el instituto que hacen competi. Yo me lo he tomado así, en plan batalla de gallos. Pero una cosa, en el instituto no nos obligaron a hacer debates de ese tipo, porque a mí sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, a mí también. A ti también, a ti no. No, se ve, aquí no eran gilipollas. Pues en mi instituto, y parece que en el de Oscar sí. Vale, sí, no, es, aquí es que... Sobre los zos. No, aquí es que nuestros profes eran fachas, que esas cosas... O anarquistas. No, o eran fachas o eran indepes, entonces... Si eran fachas, no les interesaba porque eso era una cosa yanqui, no de nuestro caudillo. Claro, Y si eran indepes, no les interesaba porque ya tenían propaganda indepe que meterte en cada eso. O sea. Bueno, el del death metal te lo compro, ¿vale? Pero son cosas que hay dentro de la vida. Cosas sí, sí, bonitas, como el death metal, como los estudios de Radio Malva, etcétera. ¡Chauvinista! Como el podcast que realizo también. Esas son cosas bonitas. ¡Ególatra! Que se llama el nombre, lecturas, ¿no? Críticas. Muy bien. O sea, ahí, que ahí, cualquier insulto, por favor, si insultáis a Tofuria, insultarme a mí, que soy aquí el antinatalista. No, ¿vale? A Tofuria también, que luego utilizamos los insultos para darle contenido a nuestro programa. Eso. No vayas de White Savior. ¿De qué? De Salvador Blanco. Joder. Joder. Pero es que no me hables en inglés, que yo no sé inglés. Yo soy como Pío Moa. Está todo el día adicta a los youtubers anglosajones. Yo que sé, que la gente de aquí haga videoensayo igual de bien que la gente de allí, yo que sé. Bien, hay cosas dentro de la vida que pueden ser placenteras, pero la estructura de la vida en sí es angustiosa. Pero a mí me mola el BDSM, me parece correctísimo que la estructura sea angustiosa. Creo que se refiere a otra cosa, Diana. Me gusta el sufrimiento. Vamos a ver. No ese tipo, creo. Ya. BDSM. BDSM. ¡Ah! Que me, hagas... me encanta que te haya que diga BDSM y busques una página concreta, en plan de... Sí, claro. Esto lo he estudiado. El BDSM entiendo que es el dolor cuando sabemos que no conlleva ningún riesgo y que está bajo nuestro control, puede resultar placentero. Sí. Vale, sí, correcto. Sí. Vale. Correcto. Pues entonces he anotado bien lo que es el BDSM. Ah, bueno, sí. Verdad, así más o menos. En verdad, sí, sí, es un poder, es así. No sé, contéstame, dime que soy de derechas o algo, que es lo que esperaba. No, es que no, ya no me acuerdo lo que has dicho, lo último. O sea, mi cerebro funciona así, o sea, se me olvida. Ah, no esto. No, vale, no. Vale. Pero que esto era... Ah, que estos son... Claro, esta parte de aquí no entiendo... Claro, a ver, vamos a ver. Mi guión es el siguiente. Yo tengo aquí unas definiciones que he encontrado por si en el cuando salía con el dolor y el sufrimiento me hacíais que os definiera qué era el dolor y el sufrimiento. Por si acaso. ¿Vale? Eso significa que es un dolor que no es el dolor que buscas. Es un dolor. Claro, vale. Lo que tiene dolor controlado. Te has venido con las definiciones, pero ¿crees que somos de la escuela de Gustavo Bueno o algo así? Es que se ha venido. Pero que se ha venido preparado. Se ha venido preparado como si. Como... ¿Pero con quién te crees que ha venido de batir? Yo qué sé. Ay, no sé. Hay que corte. Que yo, o sea, yo para esto me he inspirado en Lidia Lozano. No es... A ver, aunque me ría, que conste que estoy muy angustiado, ¿eh? Voy a usar todo el rato falacias y atacar a la persona, atacar eso, a quien tengo delante. O sea, no voy a dar un argumento bueno en todo esto. Todo lo que voy a decir es que lo que os pasa es que sois maricones frustrados. Maricones frustrados que vais saliendo y ya va siendo hora de que os dejéis toda esa pose. Muchos años de death metal os han metido en una umbría muy, muy nociva para vuestra... Si tiene razón. Bueno, a ver cómo acaba este Tofuri. Yo voy a decir Goraeta. Bien. ¿Cuánto llevamos? 16 bueno, Goraetas. Bien. Vale. ¿Puedo reivindicar aquí a tres pensadores antinatalistas que creo muy interesantes? Mataus. Maltus no es antinatalista. No, espera, ¿cómo se llamaba este? Ay, por favor, Diana. Petit Lincola tampoco vale. No, iba a decir otro, a ver. Que el nazi que experimentaba con niños. ¿Mengele? ¡Mengele! Mengele no era antinatalista. ¿Mengele es antinatalista? No, iba a decir. Mengele era antisemita, que no es lo mismo. Bueno, a ver, voy aquí a reivindicar el libro de David Benacer, El dilema humano. También voy a recomendar el libro Crítica de la moral afirmativa, de Julio Cabrera, que es un pionero argentino, el cual ya trató el tema antinatalista a finales de los 80. Y este libro está en castellano, y me lo he comprado para preparar el programa. Vale, y ahora cita una tipa. Shane Seyfried. Es que no puedo porque Oscar sabe. No sé nada. Además tengo angustia. Es especial. Shane Seyfried. Por como sabíais que me ibais a decir esto. Pues... por eso te digo, es que no se le puede pillar por esas. Sí, no. Se le puede pillar por esas porque Oscar no es ese tipo de señor, así que... Tiene material interesante que no son solo tipos cis haciendo sus cosas de tipo. Uy, gracias. Qué morbo. Aunque sus cosas favoritas sean Roberto Vaquero, ya no. Ya no. Bien, se está desintoxicando de Roberto Vaquero. Roberto Vaquero y la novela sureña. Eso, bueno, eso aún sí. Bueno, a ver, voy a poner una canción y voy buscando más ideas fuerza. Referente principal, John Wayne. A ver, esto de ideas fuerza se lo he cogido a un tío un poco raro, pero bueno, yo me lo apropio. ¿Que era nazi en el Tercer Reich? No, es un tradicionalista eboliano, pero bueno. ¡Por favor! Sí, es que ya sabía yo. Eboliano de Julius Ébola. Efectivamente. Por favor, bro. Bueno, ese era un nazi esotérico. Sí, para sí. Quien no sepa quién era. Bueno, yo creo que se le quedaba pequeño el término fascismo a él, ¿eh? Sí, es verdad. Era un, a la enfermera. Era un metanazi esotérico. Eso. ¿Al virus le pusieron el nombre por este? No sé. Pues ya está guapo, ¿no? Puede ser, no, creo que era por otro. Que un antiguo. Que alguien con quien tenía bronca saliera virólogo y dijera, pues le voy a poner tu nombre. Este era tan malo que le pongo a este el nombre. Pues le voy a poner tu nombre. Bueno, pues os dejo con Mistro, que es un rapero vegano antinatalista que no he logrado saber de dónde es, pero tiene un acento así como eslavo, con una canción que se llama Storking Comer, no sé qué significa eso, pero que le han traducido como La cigüeña ya viene. Y bueno, está, no sé, no he podido saber mucho de este rapero, aunque canta en inglés, pero hay una página. Seguro que es un agresor. Sí, seguro. Intento buscarlo y intento mirar sus letras ahí al milímetro. No he encontrado prácticamente nada raro, ¿eh? Vale. Que al final es culti en esta época, yo qué sé, igual, pues, bueno, me callo. Es que hay cosas tan raras que podría ser nazi, yo qué sé, pero no me ha dado para nada esa impresión. Y hay una página que la he encontrado de YouTube que se llama Audios Antinatalistas, en las que sale la letra traducida de varias canciones de este pavo y varias cosas así antiespecistas y antinatalistas y tal. Pues no, os dejo con este tipo. Mistro, La cigüeña ya viene. Slaget var tatt. Estás en Tofuria, en el 104.9 de la FM o en radiomalva.org o en Radio Almaina de Granada, Radio Cuca de Oviedo, Contrabanda FM y Radio Bronca de Barcelona, que también nos emiten. ¡Ánimo! Y nada, estamos hablando de antinatalismo. Hoy yo quería referenciarme, y ya continuamos el debate, quería referenciar al programa que hicimos Tofuria en enero de 2018, o sea, hace casi 6 años, es el programa número 32. En la época mala, cuando aún no estaba Diana. En la época prediana, ¿no? Sí. AD. Lo escuché ayer antes para prepararme el programa de hoy. O sea, sería el año 3 AD. Por favor, el año 4 sería. El año 4 AD, joder, la puta madre, ya no sabes ni contar. Mira, ¿sabes lo que digo? Correcto. Qué bueno, que lo estuve revisando ayer y puedo decir primero que he mejorado bastante a la hora de hablar con la radio. Eso es el primer punto principal. Y después que yo, o sea, sigo de acuerdo con la mayor parte de... con la práctica totalidad de lo que se dijo. No obstante, me llamó la atención un montón. Primero, dijimos que íbamos a hacer segunda parte del programa. Nunca la hicimos. La estamos haciendo. Ahora se está haciendo. Pero me llamó mucho la atención en el programa que durante todo el rato estamos con mogollón de miedo, pidiendo disculpas a cada cosa que decimos, casi diciendo, especificando, esto no es contra los niños, esto no es contra la gente que individualmente tiene criaturas. O sea, como que estamos con mucho miedo, ¿no? De que la peña no nos haga ahí un escarnio público. Claro, cuando es que cuando dices cosas fachas... ¡Qué idiota eres! Cuando otros programas, cuando hemos hecho programas súper hartos en esta misma época de cosas muy, muy, muy heavies... Y no teníamos ese miedo, ¿no?, al hablar de este tema. Y luego, además, quería decir que luego tuvimos... mira que hemos hecho programas también tal, pero luego tuvimos gente que nos insultó por el Facebook de Radio Malva. Nos dijeron insultos y nos dijeron movidas que ojalá no nos hubieran tenido y cosas así. Ya que éramos tan antinatalistas. ¡Ay, me encanta! En este programa, principalmente, nos fijamos en los argumentos en relación a que proponíamos, ¿no?, propuestas antinatalistas como gente... a la que le importa, ¿no?, con la cuestión de la explotación animal y de la destrucción del medio ambiente, ¿no? Sobre todo fueron los argumentos que bueno, sobre todo, prácticamente no se esgrimió ningún otro. Bueno, igual también la imposición, ¿no?, que se hace a la peña de tener descendencia. Quería recomendar un fanzine, por cierto, aprovechando, porque sí que sigo manteniendo las mismas posturas. De hecho, sigo vasectomizado. He de decir también que En ese programa me quejo bastante de que mogollón de gente me dice, pero si eres maricón, ¿por qué te has hecho la vasectomía? Y he de decir que... Un montón de gente transfoba. He de decir que ya no me pasa tanto. Llevo ya esos últimos años, ya no... Igual es que o me relaciono con un grupo de gente más... Claro, más trans. Con el lobby. Claro, o sea... O me relaciono con el lobby, o es que la peña sí que está teniendo una cierta sensibilización y ya se ha entendido, ¿no?, que no existe... Lo primero. Generalmente, ¿no?, te estás relacionando con peña con peña que tiene peña trans, bueno, en su círculo. Me relaciono con mucha peña, ¿eh? Pero... Entonces, te estás pensando incluso con peña queer que tiene peña trans en su círculo y que folla con peña trans y que sabe que las corporalidades son distintas. Sí, que ya no lo... Existe la diversidad y esas cosas. Ya no lo digo tanto, por suerte, pero bueno, pero sí que, por ejemplo, sí que estos años sí que he afinado más, ¿no? Yo que sé, pues sí que he leído más cosas, no tan filosóficas como Oscar, ¿no? Pero quería recomendar un fanzine que me gustó bastante, que hicieron unos colegas, que se llama Dejar de hacer nacer, que la editorial se llama algo así como K... La I esta inglesa, ¿cómo se llama esa letra? Ant. Se llama. Pues sí, K-Ant Zero Ediciones se llama. K-Ant Zero Ediciones. Y nada, que este fanzine está bastante guapo. Desde esta perspectiva, precisamente, pues con estas presuposiciones, ¿no?, de un antinatalismo principalmente marcado, ¿no?, por la cuestión ecologista y antiespecista, hicieron este fanzine, pero que es peña, pues que es filósofa también, así que le metieron un poco... También es peña militante, ¿vale? No está ahí en la Torre de Marfil. Y también le metieron bastante ese tema, ¿no? Y me da igual, seguro que son densos también. Si es que... Sí. Son filósofos, o sea... Son mira, densos. Vosotros estáis haciendo el programa de antinatalismo, yo estoy haciendo el programa de antinatalismo. Filosofismo. Total. O sea... Yo estoy haciendo apología de ETA. Esta. Y nada, quería decir que... Ahí lo dejo para el siguiente debate. Que me gusta mucho que en la introducción del fanzine hacen una... O sea, como que no es solamente la cuestión natalismo o antinatalismo, ¿no? Que esa es una de las líneas. Hay otra línea que tiene que ver también bastante a nivel filosófico y a nivel de cómo se entiende, que es en relación... O sea, el antinatalismo y antinatalismo va en relación a hacer o no nacer, ¿no? Pero luego está el perpetuacionismo o el extincionismo, que ves en relación a si hay que perpetuar la especie o hay que proponer su extinción, ¿no? Que esto también hay gente antinatalista que es perpetuacionista y hay gente natalista que evidentemente lo es, y hay gente antinatalista que es extincionista. Ese también es una línea importante, ¿no? Sí, o sea... Venga. Me toca. A ver, yo creo que el extincionismo es que el extincionismo, aparte de aparte de ser un gilipollez como un templo, porque además esto son discursos desde Europa, son discursos desde aquí, o sea... Este extincionismo es un extincionismo desde la agonía existencial de una persona blanca de clase baja, pero no en la miseria tal. O sea, son cosas que te planteas también desde estos puntos. No son propuestas que tampoco se vean muy reproducidas desde márgenes. Tal, son cosas que ves desde una filosofía que es muy de tengo tiempo libre para darle vueltas a la cabeza, vaya. No es tan eso. Que está bien para ti, para darle vueltas al coco, pero cuando hay crossovers con otras cosas, pues cuando hay crossovers, que es lo que una cosa que he hablado en casa, cuando hay crossovers con gente queriendo hacer políticas públicas, entonces pasan cosas. Y las cosas que pasan es que o gente dándole la vuelta al coco y haciendo una comunidad online, pasan cosas. Nos metemos en el salado ya. Sí, porque en las comunidades online lo que pasa es que, claro, como esto es darle vuelta al coco a unas cosas que cuando interseccionan con otras cosas pasan movidas. Lo que suele pasar es que se te peta de gente hablando de gente con discursos ecofascistas, con capacitistas, con discursos eutanásicos y movidas varias, aprofobia y movidas varias. Hola, soy Diana, no soy antinatalista, pero tampoco es que sea muy antinatalista. Y el natalismo me parece una gilipollez que... Es que me parece mal todo, o sea, el natalismo y el antinatalismo. O sea, Qué nihilista. Por supuesto. Yo he venido aquí a ser la hipócrita de la mesa. Qué gay. El natalismo como concepto y como esto política ha sido terrible, terrible. Pero es que el antinatalismo tampoco me parece una concepción que lleve a... No sé, a mí es que el ir desde la posición ultra pesimista sobre la existencia y algo que está tan enfocado en el control de los cuerpos, que en el momento que se hacen políticas públicas siempre va a conllevar cosas. Que el control es esa cosa. Bueno, Lee Edelman, que es una de las voces de la teoría queer, digamos, de los 90, no sé si os suena. Lee Edelman. Hace filosofía. Es que me la suda porque hace filosofía. Sí. Pues que se joda. Pero es queer. Me suda la polla, pero hace filosofía. Pues que te jodan a ti. O sea, nos vamos a llevar bien en el bar, seguro. Sí. O sea, yo con los filósofos queer me llevo bien, pero no me voy a leer el libro de Ira, no me lo voy a leer. No me lo voy a leer. Qué asquerosa. Yo le quiero, la quiero un montón, o sea, me cae muy bien, pero no me voy a leer su libro. O sea, seguro que es súper plasta, paso. Madre mía, bueno, que Lee Edelman sitúa en una de las razones principales de la homofobia y de la lesbofobia y la transfobia, etcétera, histórica, en la ideología perpetuacionista, ¿no? Que promueve pues el cristianismo y todas las ideas similares, ¿no? Que es que no merecemos vivir, ¿no? O se nos tiene que curar porque no damos hijos, ¿no? Dentro de una concepción binaria, evidentemente. Claro, porque es que todo esto son binarismos bastante... Está o extincionismo o perpetuacionismo nacionalcatólico. Y es en plan de no, amiga. Bueno, pero es que mayoritariamente la ideología perpetuacionista mayoritariamente viene de... Claro, por viene supuesto. Del cristianismo y viene y el natalismo también, claro, por supuesto. Pero... He conseguido asociarte a la extrema derecha. Pero yo he dicho en algún momento que sea natalista. Ya. Que tampoco soy natalista. Lo sé. Solo quería ponerme una medallita de gay. Ni soy perpetuacionista. Yo he hablado en contra de. En ningún momento me he puesto en un esto. Yo estoy hablando todo el rato en contra de todo lo que estoy diciendo. ¡Ah! Yo, es mi labor en este programa es hablar en contra de vuestras mierdas. Que... Bueno, pero me gustaría que ya que tienes ese vínculo con el mundo de la red anglosajona, sí, que nos cuentes un poco el vídeo que estábamos viendo antes de venir aquí. Todas estas políticas que bajo el paraguas del natalismo están surgiendo en ciertos foros, ¿no?, de Estados Unidos, sí, como Reddit, que básicamente lo que son es eugenesia nazi, vale, sí, y ecofascismo. Claro, ¿no? hay comunidades antinatalistas online, pero también que son, como ya explican en el vídeo, son muy heterogéneas. O sea, son tremendamente heterogéneas, como eso, porque al final esto es una cosa nicho que puede aparecer en cualquier, que lo puedes leer desde perspectivas muy dispares. Entonces, claro, pues evidentemente hay. Pero en esas comunidades lo que al final, como también todas cuando encontramos una comunidad que hace cámara de eco, nos creemos moralmente superiores, al final hacemos esta cosita de yo y toda esta gente como yo, a la que considero la que tiene la realidad moral, la que tiene la mayor inteligencia, moralidad, lo que sea, tal. Coincidimos en esto, lo que al final se generan pues son esas cámaras de eco de si lo decimos aquí y llegamos a consenso aquí, es porque será verdad. Y lo que ha pasado es que los consensos que se están llegando, entre otras cosas, es a ver, o sea, a ver cómo plantearse el que qué inmoral es toda esta gente pobre que tiene hijos. Como una cuestión no puro fascismo y aporofobia, que es lo que es, sino como una cosa realmente, un pensamiento realmente, realmente ético dentro de ese tal. Y se está generando una comunidad chunguísima de peña, que igual hay gente metida que es ANCAP y que lo que quiere es comprar bebés para esclavizarlos, está claro. O sea, hay de eso. Pero también hay peña roja metida que se está juntando y se está tragando cosas. Y se está ultraderechizando. No se está ultraderechizando, pero sí que se está tragando unos argumentos que son bastante terribles, a la que le has dado vueltas, que son por estas cosas que hemos visto, que es mezclando churros con merinas, como esto de cómo es inmoral el precepto de traer una existencia, es inmoral porque tal. La peña pobre que tiene muchos hijos, ¿por qué será? No sé, hay raciones, primero que hay raciones materiales para que estas cosas sucedan, y segundo que estás señalando como inmorales por ser víctimas de un sistema a una peña. Luego también es que no me estoy acordando porque había otras movidas, como por ejemplo el típico debate de por qué no hay más políticas para evitar que la peña disca tenga descendencia. Y estas movies, que no vienen del antinatalismo, por supuesto, vienen de lo que he dicho antes, de cuando empiezan a haber intersecciones de un tema que, más allá de una filosofía propia, suele hacer aguas. A la que lo expandes a lo tal, hace aguas porque intersecciona muy mal con muchas cosas. Intersecciona muy mal con muchas cosas. Eso, pues lo han empezado a interseccionar sin criticar si esto igual tal cual, pues ha empezado a llevar a gente que no tenía posturas, o que aparentemente no tenía posturas eugenésicas, esté viendo discursos eugenésicos y diciendo good. Bueno, también incluso están proponiendo las esterilizaciones de animales, ¿no? Sí, también. Que me ha resultado muy curioso, ¿no? Bueno, esto sabrás tú más de esa parte fantástica del antinatalismo, que es ya el nivel respiracionismo, respiracionista del frugiveganismo. Llega al nivel... Hay peña que ha propuesto instalar ametralladoras en la selva para que los leones no se coman a las cebras. Tú esto lo has oído, ¿no? Sí, sí que lo he oído. Eso es From Fruji, tu respiracionista. No, pero esto al final no deja de ser especismo puro y duro. Por mucho que luego vaya con la movida, no, es que luego si muchos animales sufren o especies invasoras, cuando muchas veces el problema son los seres humanos. Precisamente, ¿no? Pero todo esto, o sea, yo recuerdo hace años, no sé, en las comunidades anglosajonas me la sudan absolutamente esas comunidades de mierda, es que antes los comentábamos, todas las cosas más frikis, rancias, estúpidas, acaban saliendo de Estados Unidos. O sea, por favor, qué mal ha hecho el proceso político de ese país. Bueno, es que también salen cosas buenas en reacción a las cosas de mierda que salen de ahí. Por eso. Pero la movida es que estamos en un contexto de emergencia climática que cada vez se ve más. Entonces, en ese contexto, esto se lleva avisando años, ¿no? Carlos Taibo mismo, en El Estado Español, es uno de los primeros, ¿no?, que lo está avisando, que iban a haber una proliferación de políticas ecofascistas. Pero estas políticas tampoco son algo solamente de esta época. Se han desarrollado ya en el pasado y han venido con el rollo antinatalista mal utilizado, ¿no?, como forma de autolegitimarse, sí. ¿No? Pero, por ejemplo... Siempre lo de todas las políticas de control de la población, todos los discursos de la superpoblación siempre han sido... Sí, totalmente. Siempre han sido una cosa de matar pobres. O sea, total. De que los pobres no se reproduzcan, básicamente. O sea, nunca todas estas... Bueno, matar pobres, vamos a ser más claras, de matar pobres y peña racializada y al sur global. O sea, sí, todas estas políticas nunca han venido de la mano de gente diciendo, ¿no? Es que hay un norte global y un sur global y el norte explota al sur y por eso la peña es pobre y se está muriendo y tal. No, eso nunca. O hay una sociedad de clases, no todo el mundo revienta el planeta igual, necesita recursos económicos y usa recursos económicos del Estado igual. Esto siempre ha quedado obviado. Hay experiencias muy conocidas, ¿no?, en la historia, como las políticas de asesinatos directamente. Primero eran esterilizaciones y luego fueron asesinatos de la población disca en la Alemania nazi. Durante los años 20, 30, 40 y 50 en Estados Unidos estuvo esterilizando población pobre hasta que el tema salió a la luz, y además fue sin ni siquiera su conocimiento directamente. Esto lo sé por tu libro. La propia izquierda, el anarquismo y toda la gente tirando hacia lo social de la medicina, siendo eugenésicos en los años 20, 30. Sí, pero desde el movimiento obrero, desde el movimiento obrero, desde el anarquismo, lo que les planteaba era algo bastante diferente. Porque sí que tenían claro que había unos recursos en el Estado y la burguesía pillaba muchísimo más que la clase obrera. Y lo que proponían era algo más ecologista, digamos. Bueno, también proponían un reparto equitativo y cargarse a los ricos. Y también hablaban de higienizar a homosexuales. Eso también. Eliminar a homosexuales y putas. Sí, eso me temo que... O sea, que esos discursos eugenésicos también estaban en aquel... Sí, en ese momento la cuestión de la raza estaba bastante en boga. Que claro, estaba de moda porque también se acababan de inventar el concepto. Hacía medio siglo se habían inventado el concepto de la raza y estaba de moda jugar con eso. Total. Bueno, el caso más heavy que ha pasado en la época histórica reciente fue cuando la ONU le dijo a Fujimori, que era el dictador de Perú, que si disminuía la pobreza del país le darían subvenciones, y lo que hizo Fujimori fue esterilizar a decenas de miles de personas de población indígena. Claro, si se acababa la pobreza, ¿no? Pues no, la verdad es que no acabó. Perú sigue teniendo una situación de mierda y vaya, está habiendo una oleada de protestas a partir del golpe de Estado último, que por cierto, apoyado por el fujimorismo, sí, casualmente. Así que pues esas políticas desde luego no funcionan y lo que hacen es destrozar la vida de la peña pobre. Pero bueno, volviendo a la propuesta de antes, ¿no?, respecto al perpetuacionismo y al extincionismo, esto lo estábamos hablando ya antes en casa, yo sí que propongo que debería reducirse drásticamente o extinguirse la población blanca del mundo. ¿Por qué? Porque están en el norte global y están acumulando la mayor parte de los recursos. Antes me ha rebatido en casa que no es lo mismo una persona pobre y una persona rica, ¿no?, del norte global. Es cierto. Específicamente te he dicho, estos absolutos llevan a... En esa toda la población blanca también se incluye la población blanca disca, que el sistema ya está queriendo exterminarla, queriendo extinguirla. Así que ya estás metiendo dentro de un mismo saco a gente que ya está oprimida por eso. Ya, pero están oprimidas por discas, no por blancas. Ya, pero... A ver, a mí me jode, evidentemente. Estas cosas grandilocuentes de tal... No sé, no las veo tampoco tan tal, pero... Entiendo que no es la postura. Entiendo que no es la postura, pero... Gracias. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, aunque la población de Palestina, por ejemplo, tenga descendencia. Lo digo así tal cual. ¿Por qué? Porque hay casos, por ejemplo, en los que el Israel está queriendo quedarse con terrenos, ¿no? Con casas, con barrios de peña palestina que lleva ahí generaciones y generaciones, y llegan incluso a darles palizas a la peña cuando está embarazada, ¿no? Para que aborten. O sea, yo ahí sí quiero que haya una natalidad de un pueblo que está siendo erradicado por una potencia, además, apoyada por los Estados Unidos y por un Estado terrorista. Yo quiero que no se haga un control sobre los cuerpos ajenos, ni a nivel individual, ni a nivel político colectivo. Salvo que sea ponerle bombas a fachas y todo esto, que entonces sí, bueno, ahí esos cuerpos está bien, que revienten. Pero por eso está mola. El control que aprieta el botón. Pero las éticas de control sobre el cuerpo ajeno, ya sea nombrándolo como moral o amoral, con lo que haga con ello, aunque sea la existencia, son problemáticas. Bueno, estoy de acuerdo con lo de los cuerpos ajenos, por lo cual, para evitar estos problemas con cuerpos ajenos, no los creamos y ya está. Ya está. Oye, si los nadie me escuchan decir lo que acabo de decir, van a decir, el gran reemplazo, ¿era verdad? El gran reemplazo. Vale, ¿queréis algo freak? He traído, sí, por favor. Vale, he traído dinatalismo enfocado hacia los animales no humanos, del escritor Magnus Binding y su teoría. ¿La queréis escuchar? Por favor. Bien. Uy, ¿se oye algo? Hay gente por la calle. Sí, niños. Boicoteándonos el programa. Sí. Nos están boicoteando. Bueno, el escritor... Cuidado, que se empieza siendo antinatalista y se acaba siendo adultocentrista. Cuidado con lo que decimos. No, adultocentrista. Vale, el escritor Magnus Binding argumenta que la vida de los animales salvajes en su ambiente natural es habitualmente muy mala. Mueren frecuentemente antes de llegar a la edad adulta, sufren hambre, enfermedades, etcétera, etcétera. Cita investigaciones sobre la vida salvaje con datos como que solo uno de cada 8 cachorros de león macho llegan a adultos. Otros mueren como resultado del hambre, de la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Llegar a adulto es aún más raro para los peces. Solo uno de cada 100 salmones reales machos llegan a adulto. Binding es de la opinión de que si la vida y la supervivencia de los niños humanos fueran así, nuestros actuales valores nos disuadirían para procrear. Sin embargo, esto no es posible para los animales que actúan movidos por instinto. Considera que incluso si uno no está de acuerdo con que la procreación sea siempre moralmente humana, debería reconocer la procreación en la vida silvestre como moralmente problemática y algo a evitar. Sostiene que si rechazamos el especismo, no intervenir es inexcusable y que deberíamos rechazar el dogma de que algo es bueno porque ocurre en la naturaleza. Bueno, yo... Ahí estoy de acuerdo en lo que el dogma de que algo es bueno porque ocurre en la naturaleza. Vale. Claro, ahí estoy de acuerdo. Yo sobre la teoría esta no pero, me voy a posicionar. Pero lo de... Pero decir, no, si tan antiespecistas somos, vamos a extinguir. Si tan antiespecistas somos, vamos a evitar que se reproduzcan los animales. No. Es, por un lado... Vamos a evitar sufrimiento. Claro, por un lado, estoy de acuerdo en el caso de... Evidentemente, cuando en las colonias felinas y cosas así, la mejor forma de cuidar que una colonia esté bien es que esté estéril. Es la forma en la que mejor va a estar esa colonia. Por supuesto, no es el plan de estar moralmente en contra de que se siga reproduciendo la vida animal. Yo espero que esta persona esté esterilizada, ¿eh? Vale. Así lo digo. Porque si no, ya podría callarse. ¿Justificas la intervención en cuerpos ajenos en animales no humanos? ¡Sí! Porque soy especista. Nunca dije que no lo fuera. Vale. Nunca dije que no a lo mí, fuera. A mí me raya un montón cuando la peña... Pregunto. A mí me raya un montón cuando la peña dice, no, voy a esterilizar a mi perra, perre, gate, etcétera. Yo le digo, ¿y tú? No, yo no. ¿Por qué no te esterilizas? ¿Por qué control sobre el cuerpo de tu animal sometido, además, a los designios de un ser humano y no control sobre tu procreación? Sí, yo controlo mi procreación. ¿Eres trans? No, y soy puta y por lo tanto sé sobre salud sexual. No como la gente que no es puta, que nadie sabe sobre salud sexual. Y la gente se dedica a follar sin condón porque no pasa nada, me tomo la pastilla. Pues nada, pues felicidades por los hongos. Madre mía. Un poco homo, yo creo esto. Bueno, yo sobre este último escritor que os he citado y sobre la intervención en la naturaleza no tengo nada claro, repito. A mí no sé, un puto friki. Por... Yo qué sé, no tengo nada claro. A ver, Oscar, a ver, tú como persona vegana... Como hombre. Mira. Mira, le ha dado disforia de género. ¡Vamos! ¡Ya he empezado mi plan! El lobby vuelve ya de aquí. Vale. Va a salir con tetas de tu furia. Vale. Como persona vegana, ¿cómo te interpela el antinatalismo a ti? O sea, teniendo en cuenta cifras como, por una parte, de media, un ser humano en el mundo occidental se come 80 animales al año. Y luego muchas veces el movimiento antiespecista, o ni siquiera animalista, te viene con el discurso de, no, es que el veganismo es la solución, es como si el veganismo es la solución, pero los animales no solo se mueren porque te los comas, ¿no? Se mueren por las carreteras que destruyen sus hábitats, por las industrias, por la contaminación medioambiental. Incluso andando por la calle puedes... Hay políticas, algún bichejo. Hay políticas de control poblacional de animales que son chunguísimas y que al mismo tiempo hay una necesidad de que en ciertos ecosistemas, para que no se mueran todos los demás animales, haya un control de esa población y por lo tanto se entra en unos bucles donde no se tiene que ser especista y antiespecista todo el rato, porque en cualquiera de los casos va a haber una situación chunga. Sí, pero esto es por culpa de la intervención humana, de hecho. Sí. También sí, el caso de los conejos, por ejemplo, en Australia, por ejemplo, que la han liado súper parda y se han cargado especies y es por culpa de los colonialistas ingleses que querían cazar conejos, porque colonistas ingleses burgueses, querían cazar conejos para no aburrirse en la colonia. Son cosas que hicieron las personas hace 100 años que se están repercutiendo ahora. No significa que toda la destrucción de los ecosistemas venga del ser humano, pero el 90% del 90% de ella, sí. Bueno, ¿intervención en la naturaleza? ¿Esa era la pregunta o ese era el debate? No, ¿qué piensas como persona vegana del antinatalismo? De cómo, ¿qué relación hay entre una cosa y otra? Porque pues, sí que conozco mucha gente que se ha hecho antinatalista por ser antiespecista. Pues yo creo que cualquier antiespecista tiene que plantearse el daño que hace con su existencia, por lo cual mejor no reproducirse. Esa sería mi sencilla opinión. Putos y a la vez. Boomers. Idiota eres. Sencilla y razonada opinión, aunque aquí la simplifique. Putos doomers. Y esa es mi opinión. Ahora que hablo de la intervención en la naturaleza, que también tengo opinión. Venga. Pues, por ejemplo, crear una especie de puente para que pasen los animalejos y no atropellarlos. Eso sería una forma de intervención. Por ejemplo, estamos además todas... Además, los puentes molan. Sí, estamos todas de acuerdo. Pues desde los puentes se puede tirar piedras a las cosas que pasan por abajo. Sí, pero al final no puedes poner puentes en todas partes. Al final lo que el capitalismo genera a nivel industrial, a nivel de para que continúe, implica que haya todo el rato sistemas de transporte, contaminación. Al final, sí. Al final no, o sea, puedes salvar a algunos animales, pero no la mayoría. Bueno, que por muchos puentes que pongas, los animales no van a decir, uy, ahí hay un puente, voy allá. No, pero... O sea, si les pilla que les ha dado un susto, si les pilla que iba el típico gato, zorro, conejo, te digo las cosas que o he atropellado o he estado a punto porque tengo un coche. Ay. O sea... Vale. Por esto, al típico que va de noche y cualquier cosilla aquí en la maleza le ha dado un susto y ha escapado para acá... No va a pensar en que por ahí paso por un sitio donde no hay tal. Va a pasar para dentro de la carretera. Yo, por ejemplo, me he llevado por delante animales que literal han saltado a la rueda. Bueno, alguna muerte se podrá evitar. Claro. Pero por eso te digo que a ver, se pueden evitar muertes. Lo que pasa es que no se puede, o sea... Es así. Las carreteras no van a desaparecer. Esa es la cosa. A ver, lo ideal sería un mundo en el que hubiese como un océano inmenso y unas ballenas que comiesen plancton. Y Pangea. Ya está. Pangea. Unas especie de ballenas. ¡Que vuelva Pangea! Que o sea, todo agua y comiendo. Pangeta. Y comiendo. Y comiendo sorte galano. ¡Ay, sí! Y comiendo plancton o algo. ¿Qué comen? ¿Qué comen las plancton se llama? Plancton, eso. Plankton. Pues eso sería el mundo ideal, pero como no es así, pues esperaremos en a que... En cualquier caso, hay bastantes estudios, incluso documentales, ¿no? De cómo sería el mundo sin los seres humanos. Uf. Y de aquí a... Primero, sería una catástrofe porque explotarían las centrales nucleares, ¿vale? Vale. Pero si nos desapareciéramos de repente. Pero a no ser que se desactiven antes. Pero luego... El ecosistema volvería a rehacerse. Volvería a... Sí, a ver. Chernobyl, claro. No, a ver. Por muy jodido que esté... el ecosistema está jodido para nuestra vida viable dentro de este... Para la de los humanos y gran parte de las especies. Y de las especies que hay ahora. Pero, a ver, eventos de extinción masiva ya ha habido antes... Y ahora estamos así, o sea, lo de los dinosaurios fue un evento de extinción masiva bastante interesante. O sea, sí, un 90 y largo por ciento de la existencia en el planeta desapareció. O sea, fue un 90 y largo por ciento. O sea, fue una barbaridad. Igual no fue tan alto, pero fue una puta barbaridad. O sea, fue una cosa. Fue muy masiva. Por un meteorito, por un meteorito. Fue muy masiva. Y puede volver a caer un meteorito así, está claro. No, o sea, y podía haber pasado en el siglo XX. En la Guerra Fría podía haber habido un escenario muy parecido. O sea, claro. Y si se hubieran puesto a tirar bombas, claro, si se hubieran puesto a tirar las bombas nucleares, habríamos podido tener. Si hubieran dicho, pues guerra nuclear, pues hubiéramos podido acabar en eso. Lo que pasa es que estamos encaminando, en vez de un evento de extinción masiva, estamos generando un clima de extinción masiva. Un clima de extinción masiva que seguramente, pues, como no cambie la cosa, pues dentro de 100 años sea insostenible existir. Llevamos una hora y media. Voy a lanzar la última pregunta y ya vamos cerrando. Y ahí viene lo que acabas de decir. En el contexto que tenemos ahora de cambio climático, de que hemos vivido ya el COVID, de todos los estudios que ya nos están diciendo que esto ya no es reversible, que se pueden paliar algunas consecuencias, sí, pero que no es reversible y que va a haber de aquí a las siguientes décadas va a haber un cambio climático muy nocivo, ¿no?, para la existencia humana. Sí. En este contexto, ¿cómo veis que la gente, vale, si no controle los cuerpos y tal, pero cómo veis que la gente tenga criaturas? Y quiero decir, yo me cago en Dios a veces, ¿vale?, porque me hayan tenido en este contexto, así de sencillo, de que con 30 años me ha tocado vivir el COVID y a saber lo que me toca vivir con 50. O sea, hablo desde yo, ¿vale? No hablo desde los cuerpos deben ser controlados o no, sino desde la gente que están haciendo ahora mismo. Ya o sea, nació hace poco. Yo no veo mal que la gente no se sienta culpable por tener... O sea, que la gente... no creo que la gente tenga que sentirse culpable por tener descendencia, vaya. No creo que tenga que existir un sentimiento de culpa o de sentir que... O de una responsabilidad superior a la de simplemente el, yo qué sé, ser quienes somos en el sistema que somos, yo qué sé. Tampoco veo que no creo que pero que creo que no es, o sea, que creo que un sentimiento de culpa o de tal sería contraproducente. Sí que es cierto que la gente tiene que valorar antes de tomar una que si es por accidente. Si es un contexto en el que te puedes permitir, ser como más meticuloso a la hora de decidir si tener descendencia o no, que sí que pongas, o sea, que sí que metas dentro de la saca cosas como el futuro de... Pero si tu contexto no da eso, es que me parece contraproducente meter también toda esa carga. O si, por ejemplo, las políticas que se han hecho son para evitar que tú tengas descendencia, que no tampoco te culpes si quieres tenerla, o sea... Antes de que respondas, Oscar, perdona, dos cosas. Una, recuerdo que... Esto lo hablé con mi madre. Mi padre es más complicado hablar, como es habitual, a nivel estructural. Hablé con mi madre porque me había tenido, ¿no? Primero, porque por lo que acabo de decir, porque me jode muchas veces por comerme la mierda que me tengo que comer por vivir en este contexto. Pero por otra parte le dije, pero es que igual tu vida hubiera sido más feliz sin tenerme a mí. O sea, era, no sé, salía de por ahí, iba de viaje y ya no. Y luego ha sido una ama de casa, luego tuvo otra persona más, además. Y yo, para mí, la vida de mi madre, o sea, quedó, para mí quedó truncada, por lo que la conozco y la he podido preguntar y he preguntado a otra gente que es colega suya. Quedó truncada por tenerme a mí. Y luego con mi hermana más aún. Y entonces yo le pregunto por qué y nada, me esquivaba la pregunta todo el rato hasta que ya me respondió, pues es que no sabía qué hacer con mi vida. O sea, no me ha sabido responder nada más cercano, ¿no? Y otra cosa que quería comentar es que hace 4 años o 5 años por ahí, un ciudadano de la India denunció, de 27 años por ahí creo que tenía, denunció a sus padres por tenerle sin su consentimiento. Ah, no sé, un auténtico antinatalista. Total. Hay película. He buscado. O sea, pero la película no está basada en un hecho real. Porque, por ejemplo, el prota de la peli creo que es un niño. Y este tipo tenía 27 años o algo así. No tengáis. A la gente que nos escucha, no denunciéis a vuestros padres por haberlos tenido. O sea, no, ya está. Denunciadles por cómo os han cuidado, no por haberlos tenido. Bueno, creo porque que no vais a ganar ese juicio. Vale. Os digo, no vais a ganar ese juicio. Pero si os han tratado mal, igual sí que ganáis. Eso iba a decir que no he encontrado, incluso buscando en inglés, no he encontrado, igual no ha salido sentencia todavía. No he encontrado en cómo acabó ese juicio, ni se archivó, ni puñetera idea. Pero creo, por lo que leí en las noticias, es que aparte de eso, creo que no le habían tratado muy bien. Claro, evidentemente, o sea. Yo no denunciaría a mis padres, evidentemente. No denuncias a tus padres a no ser que haya algo aparte de porque me habéis tenido. No denuncias a tus padres si no hay, o sea, no hay un maltrato detrás o si no por ahí por lo menos una relación no muy buena. Perdón, Oscar, no te hemos dejado responder antes a lo primero. Vale, bueno, yo defiendo la no existencia, por lo cual espero que nadie tenga hijes. Si habéis tenido hijes, pues oye, que sean lo más felices que se pueda en este mundo. Pero bueno, difícil lo veo. Aunque, sinceramente, os doy todos mis buenos deseos. Además, de verdad, ¿eh? Muy bien. No, que sí, en serio. No, yo también, yo prefiero que la peña esté bien, que no pero, que esté mal. Pero bueno, vamos, mejor la que gente no rica sea. No. Es más, nos caen mejor muchas niñas que la mayoría de adultos. Total, a mí me pasa. Sí. Sobre todo a la peña neurodivergente nos pasa bastante que a veces con las niñas dices, hostia, joder, se puede estar más, no sé. Tienen un trato más majo que y son majo, y fluyen más con tu cabeza que muchos adultos. Bueno, ya que has citado algo de tu familia, mi padre siempre me reprocha por qué no he tenido un chalento revieja, papá, porque has tenido 3 hijos. Igual van por ahí los tiros. Creo que van por ahí los tiros, papi. Papi, si no me escuchas, no te lo tomes a mal, ¿eh? Yo desde los 18 años que ya les dije a mis padres que se olvidaran de que iban a tener nietes, de que el apellido moría conmigo y que como mucho yo en algún punto si hago algo... sería apadrinar y estas cosas. No, esto lo comenté en el primer programa, pero yo para salir del armario tenía uno de mis traumas de que me daba miedo salir del armario entre mis padres eran la presión que tenía por el puñetero apellido. Sí, el apellido, era verdad. Yo, que solo había yo, que el resto, mi padre tenía una hermana, que yo tenía una hermana, que no iba a haber... Claro. Que yo era el apellido, era yo. Y sí. Puta mierda, ya me sabéis todo. Dice, ya la mierda. Conmigo pasa que Juan muere conmigo. Juan muere contigo. Yo siempre lo he dicho con mucha honra a mi padre. Voy a matar, yo siempre se lo he dicho, voy a matar el apellido yo. ¡Me encanta! ¡Qué gay! Y mi padre se la suda porque mi padre es anarquista, no sé. Esas cosas se la sudan bastante. Es mi madre siempre que te ha tenido miedo esas cosas de tradicionalistas. A mi padre le da igual. Mi padre es ermitaño y lo único que quiere es que le dejen con sus guitarras viendo el fútbol y dejándole tranquilo ahí. Si pudiera vivir en medio de la montaña más solitaria hubiera 5G, mi padre sería la persona más feliz del mundo. Joder, hubiera ¿cómo se llama? Hubiera esto, ¿cómo se dice? Hubiera fibra, mi padre sería más feliz. Se iría allí, no interactuaría con más personas y tendría internet de buena calidad. Ya está, solo es todo lo que necesita. O sea, casi un Ted Kaczynski, pero... Sí, bueno. pero sin bombas, que sepamos. Pero en vez de bomba, corrió delante de los grises, como todos los que sí que... Bueno, fue Kinky en Moratalaz en los 80. Oh, hostia, que se corrió de los grises y de los marrones. Y de los marrones. Hostia. Con 20 años, sí. Madre. Bueno, que yo quería acabar... El jefe de su banda tenía 15 años, o sea, que imagínate... Oh, de las bandas aquellas, ¿no? Del claro, Harry, de su grupillo, de su que, grupo de... Que yo quería de acabar... Gente que iba, de gente que iba en Moratalaz, que venía en Moratalaz y se iban a la parte más chunga de Moratalaz, a peinar la peña más chunga de Moratalaz, para demostrar que eran más chulos. Ahí en Madrid style. Que quería acabar diciendo que, si hay, que en el primer programa de antinatalismo, que repito, el número 32 de Tu Furia, antes de Diana, o sea que no importa, ya hablé de los procesos a seguir de cara a hacerse una vasectomía o una esterilización en general, pero en concreto, la verdad, prefiero recomendar a la peña que se haga vasectomías porque no tiene los peligros que tiene una ligadura de trompas, ¿vale? Lo recomendé en el primer programa, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y también quería decir que me fastidio un montón la peña del rollo que dice que tiene criaturas para que arreglen la movida que hay montada a nivel climático y político y social. O sea, lo tenía apuntado. Iros a la mierda. Lo tenía apuntado. Pero escúchame. O sea, no le pongamos la carga. Encima de que aún no existe, encima de que aún no existe, ya le estamos poniendo una carga más. Lo peor es que hay algunos ya existen. Eso es lo peor. Y los que siguen. O sea, pues, estas cargas son las que nos están poniendo. Recordad. O sea, os jode cuando vuestros padres os dicen que yo a tu edad ya tenía tal. O yo trabajando me he podido comprar esta casa y tal. No le pongáis cargas a la peña que viene, porque a vosotros os joden también las cargas que os han puesto, y la gente que ha venido antes que nosotros siempre lo ha hecho peor. Yo se lo digo. Y que no se van a hacer anarquistas, ¿no? Es una regla de tres. Y que la gente que viene antes que nosotros siempre le ha hecho peor, incluides vosotros cuando vuestros hijos sean de edad de ser militantes. Totalmente. Pues nada, aquí acabamos el programa, que nos hemos pasado un poco de hora, como es habitual. ¿Con alguna cosa más que decir para acabar? Putas mariconas de mierda. Oscar es maricón, no os creáis cuando dice que estáis hetero. Bueno, he dicho por un momento. cuando consiga hormonar a Piro, pasaré a intentar hormonar a Oscar. El antinatalismo es para pijos aburridos. O sea, para gente blanca, blanca europea con mucho tiempo libre. Bueno, yo podría decir que me lo he pasado bien, pero no me lo he pasado bien porque ya sabéis mi condición. Mi condición de angustia existencial. Claro. Así que. De Doomer, ¿no? Así que. Ha sido. De Boomer Doomer. Ha sido una auténtica desgracia esta existencia. Así que. Pues nada, yo quería decir que yo apoyo a ETA porque se cargaban gentuza. Ah, sí. Como soy sí. Antinatalista. Menos gente que luego tuvo criaturas. No, pero la gente que no era, que era inocente no me gusta que la mataran. Estoy en contra del antinatalismo, ciertamente es el papel que he tomado hoy, pero estoy muy a favor de y estoy en contra del control de los cuerpos ajenos, pero estoy muy a favor del terrorismo armado. O sea, escúchame, todas tenemos nuestras contradicciones. Bueno, yo lo que he flipado antes en un entre estamos de la canción, gente antinatalista que era antiabortista, que has comentado. Todas tenemos nuestras contradicciones. Lo entiendo. Es como, yo tampoco, es yo como tampoco. Como los hardline. Ey, hostia, no vamos a hablar de los hardline. Que ya sí, sí, irse, otro programa. Otro programa sobre la hardline. Bueno, vale. Nada. ¿Cuál va a ser el siguiente programa que me invitéis? Que me mola. Uy, yo tengo alguna propuesta, pero me la voy a guardar por ahora. Vale. Sobre hardline. ETA, Strike Age, ETA y Grapo y. Vale. Para acabar, tengo una canción que me he encontrado de Las Grasas Trans, que son una banda de post-punk de Argentina, que se definen lesbi en mayúscula, ¿vale? Lesbi trans NB, sí. Que son de Buenos Aires y que la verdad llevo bastantes años oyéndolas y creo que no han sonado nunca en Tu Furia, ¿eh? Y molan bastante. No, porque yo es que además a Las Grasas Trans, como no lo he escuchado, sé de su existencia. Es lo que me pasa con Cumbia Queers. No he escuchado mucho de Cumbia Queers. Pues muy malamente. Y sé de su existencia, me molan, no lo he escuchado apenas. Entonces por eso tampoco me he puesto. No están en mis listas, ni Las Grasas Trans ni Cumbia Queers. Sé de su existencia, malamente. Me parecen buenos grupos. No sé por qué nunca les he dado tantas escuchas. Transfobia. Porque hay mucho. Transfobia. Porque como que no he escuchado 30.000 grupos argentinos de Peña del Rollo, evidentemente tengo límites. No puedo abarcarlo todo. ¿El contador cómo va? Ah, es verdad, claro, el contador se ha quedado en 24 menciones a ETA. ¡Bien! 25. ¡Bien! Así que yo creía que iba a haber más, pero bueno, que no ha estado mal. 25 está bien, aparte tiene rima. Rima fantasía. Por el culo te la estaco. Exactamente, por el culo ahora ETA. Ahora es otra rima. Que nada, han hecho una canción, parece ser que hicieron un ensayo y les ha salido una canción a favor de Gladys. Gladys, la orca, que en realidad son varias orcas. que claro. atacan a los yates, claro, y a los veleros, a ver, de la Peña Rica en Gibraltar. Al principio era Gladys, pero como ya se dijo, se estaba enseñando a las otras. O sea, ya se dijo en su momento que estaba enseñando a las otras orcas a hacerlo. Entonces ahora son Gladys y su ejército. Vale, creo que es algo que estamos a favor toda la gente del programa. Por supuesto. Podemos tener divergencias, sí, en torno a quién no debe crear, procrear, quién debe vivir, quién no debe vivir, tenemos claro que queremos que los ricos de yates en Gibraltar se ahoguen con sus barcos. Sí, claro. Sí. Y el insurreccionalismo orca me parece maravilloso. Exactamente. Gora Orca. Gora Orca. Gora Orca Militar Rack. ¿Esto cuenta como una mención a ETA? No. Esta sí, lo he mencionado a ETA. Esta sí. Vale. 28 al final. Volvemos a rimas guapas. Vale. Yo no sé la rima. ¿Cerramos o no? Por el culo te la entocho. O te como el chocho. Yo qué sé. Hay mil cosas. Me he follado un vasco, tengo el culo hecho un asco. Ojalá. Ojalá. De Carmen de Mairena. Ay, bueno, ya. Referente. Pues nada, eso, que más Gladys y más asesinatos insurreccionales orquistas de ricos. Y por cierto, no sé si he visto los memes de Gladys, pero yo me he partido. ¿Alguno habré visto? Mirad los memes. Hay uno en el que salen Marx, Engels, Lenin y Gladys. Son brutales. Ahora los pongo mientras se escucha la canción. Pues nada, que hasta el siguiente Tofuria y hora ETA. Putos doomers.